Te lo contábamos hoy más temprano, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Río Negro está en pleno movimiento por estas horas. Hoy está con una jornada de capacitación acá en Viedma, las intervenciones profesionales y sus implicancias ético-políticas. Eso se está desarrollando en el Centro Regional de Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Y mañana tiene previsto hacer también una jornada pública de parte de los trabajadores, trabajadoras sociales de la provincia de Río Negro. El objetivo es la defensa de la ley federal, va a haber pronunciamiento en defensa de la profesión, pero para hablar de este tema tenemos a Paola Báez. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, ¿cómo va? Buenos días, Walter. Bien, bien. Un saludo a la audiencia. Primero preguntarte cómo se está desarrollando esta jornada que comenzó hoy tempranito. Sí, la jornada acá en la universidad es muy interesante, con la presencia de colegas de acá de Viedma y de Patagones, profesionales pudiendo debatir y con un ida y vuelta con la doctora Silvana Martínez, que es la Presidenta Internacional de Trabajo Social, que vino a nuestra jornada, a esta jornada que se está llevando a cabo. Bueno, ahora hacemos un corte y volvemos a las 2 de la tarde para trabajar específicamente la ley federal y todas sus implicancias, lo que vamos a salir a defender y a exigir la adhesión mañana a las plazas públicas de Río Negro, porque no solo está previsto estar en la Plaza San Martín de esta localidad, sino también en diferentes localidades del Alto Valle y de Bariloche, en Bariloche también. ¿Qué implica la adhesión de la provincia? ¿De qué se trata esta ley federal? Si nos podés contar para que podamos entender. La Ley Federal de Ejercicio Profesional es la 27072, que fue aprobada y sancionada el 14 de diciembre del 2014. Después de 61 años se pudo lograr esta ley, que implica una jerarquización de nuestra profesión en cuanto a marco normativo, donde establece las incumbencias de los profesionales, de los y las licenciados y licenciadas en trabajo social o servicio social. Digamos que esas incumbencias son todas aquellas tareas, actividades que solamente puede realizar un profesional de grado. Uh-huh. Y no otra disciplina, porque si no estarías avasallando nuestra profesión. También establece que los colegios y consejos son el que tiene que matricular a estos profesionales y tener el contralor de ejercicio profesional, tener un tribunal de disciplina, y el marco normativo que tiene que ver los derechos y deberes de los profesionales. Y la verdad que nuestra provincia es, a la fecha, es la única provincia que no tiene el gobierno de la matrícula, la única provincia que no ha adherido a la ley federal y la única provincia que no ha logrado modificar la ley de ejercicio profesional, que es de 1993. Wow. Porque en dos oportunidades se presentó un proyecto de ley de ejercicio profesional y nunca avanzó. ¿Y nunca? ¿Por qué? Y no sé, realmente siempre quedó en la Comisión de Asuntos Sociales, nunca pasó a asuntos constitucionales. No entendemos por qué, no sabemos, nunca nos dieron una razón de por qué pierde estado parlamentario, con lo cual ahora vamos a visibilizar y a exigirles y la necesidad de por lo menos de la adhesión a la ley federal. Está bien. La ley federal es de orden público, pero bueno, para que pueda ejercer, porque ya está superada nuestra ley provincial, necesitamos esa adhesión. Y espero que puedan comprenderlo. Por eso instamos ahora a la nueva legislatura, a la nueva gobernadora, que pueda recibirnos y que pueda entender esta necesidad. Que no es solamente para los profesionales, licenciados o licenciadas en trabajo social o servicio social, sino también un resguardo para la población con la que nosotros trabajamos. Está claro. ¿Mañana cómo va a ser la jornada acá en Viedma? La idea es empezar a convocarnos 9:30 de la mañana en la Plaza San Martín, frente a la Casa de la Gobernación. La idea es una radio abierta, o sea que vamos a estar ahí difundiendo lo que es la ley federal, qué implicancias que tiene, cuáles son nuestras incumbencias, el rol ético-político de nuestra profesión. Así que bueno, y bueno, convocamos a la ciudadanía en general y a los profesionales y colegas que nos quieran acompañar. Bueno, vamos a estar difundiendo y seguramente mañana estará nuestro móvil ahí en la plaza para acompañarlos también. Paola, gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahí estaremos viendo a ver qué pasa y si se puede dar esto de que la provincia saliera. Me llama la atención que sea la única. Vamos a también averiguar por qué esta traba, así que si ustedes pueden hacer esa averiguación, lo van a comprender que es la única provincia que no tiene gobierno en la matrícula, siendo, claro, uno de los primeros colegios profesionales del país, porque es del 1968. Pero bueno, instamos a esta nueva legisladores, nuestra legislatura, que puedan comprenderlo y entenderlo. Gracias por estos minutos, abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos mañana. Hasta luego. Paola Báez, hablando primero de la jornada que se está dando de los trabajadores de sociales, de trabajo social estamos hablando, y mañana la jornada en la Plaza San Martín a partir de las 9 de la mañana. La idea es que la provincia se adhiera a la ley federal 27072. Va a haber radios abiertas, pronunciamientos, y hoy están ahí trabajando en el CURSA, en la Universidad Nacional del Comahue. Con Paola Báez hablábamos.